está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Live. Esta vez Nivel Escondido 498. Por ahí vieron un preview. Ya saben quién me acompaña esta noche. El señor Gato Nejo en la casa, Juan Carlos Delgado. ¿Y yo quién soy? Pues Powerwolf, el hijo de Doña Ilia, el nieto de Doña Noemí, que es la que hay, Gatito Azúcar. Todo bien, you know, clicking is hard. le di a la escena incorrecta. Yo, oh, no, déjame darle otra vez. Eso no es nada, bro. En el archivo que va para YouTube, eso no pasó. Usted va a cuestionar su realidad cuando usted vea ese archivo. ¿De qué están hablando ellos? Si yo lo vi todo perfecto. Y así, la magia de la televisión. Ahí está, al alcance de tu mente. ¿Sabes que no? Se me ha cortado el tagline. Yo sabía que era algo de tu mente. Y yo decía, ¿qué rayo era? La magia de la televisión al alcance de tu mente. Instituto de Ciencias y Tecnología de la Televisión. ¿Algo así era? Sí, algo así. Bueno, en algún punto tenemos que hablar de comerciales que trascendieron en la televisión de Puerto Rico. Todos conocemos el himno nacional de Harris Paint. Pero hay otros comerciales que también, mira, todavía, ¿cuántos años hace de eso? Ese comercial probablemente no sale al aire hace 30 años y todavía nosotros estamos aquí, lo recordamos. Tenía un buen jingle, los visuales eran buenísimos. En algún punto hay que hablar de eso. En esa línea había uno que hablaba de la campaña intensa que hubo en Puerto Rico, late 80s, early 90s, en contra de la Aedes aegypti. Salía el tipo bien serio y decía como que... Daniel Margarita. Lugo, yo creo que era quien salía en ese anuncio. ¿Quién? Daniel Lugo, sí, el actor. Daniel Lugo. Sí, yo me acuerdo. Margarita, lamentablemente, murió por este cubo. Entonces volteaba el cubo, lo pateaba, qué sé yo. A mí parecía de que producción nivel Unsolved Mysteries. Oh, sí, sí, esa era la vibra. ¿Tú te acuerdas de uno que Bernard dice que me escucho con eco. Te escuchas con eco. 1, 2, 3. Yo me escucho bien, estoy siguiendo el stream, Bernardi. Maybe tú tienes múltiples tabs abiertos o algo. Verifícame, porque por lo menos acá no identifico. Ya, Alex no lo escucha, ok. Sí, me da perse porque puede ser que esté recogiendo el audio por dos canales, pero... Sí, a mí me dio perse también. Ok, Chinobu también lo escucha bien. Gracias, Bernardi, gracias a Chinobu y a Alex que confirman que no, que me escucho bien. Ok, te iba a comentar si te acuerdas de uno de la Autoridad de Energía Eléctrica, de un nene volando una chiringa y entonces como que se electrocutaba. Mano, eso era súper efectivo. Súper efectivo. Yo nunca volaba la chiringa, pues siempre me acordaba. En la urbanización. Sí, o sea, hoy quiero un parque. O en el morro, o en un parque de pelota vacío, o no se volaba chiringa. Exacto. Esa es la que hay. En la playa. Bueno, gente, y como pueden ver, ¿verdad? Estamos muy felices, estamos contentos. De pláceme acá en Nivel Escondido, esta vez, como dije, 498 ya. Casi. Cerrando este año rumbo a los 10 años de Nivel Escondido, gente, a ley de dos podcasts para Nivel Escondido 500. Pero parte de lo que también nos tiene bien hypeado es el hecho de que los Extra Lifers 24/7 siguen haciendo de las suyas por los niños y niñas de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Estamos grabando hoy sábado en la noche. Durante el día de hoy, nuestra querida amiga y compañera Kitty Norlu estuvo llevando a cabo un evento de 8 horas, también jugando a beneficio de los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Y mañana domingo, Spider Popo también tiene un tremendo evento ahí, producción, hágame el favor y tire la imagen por ahí. Este es el Demos Gracias 12 Hour Marathon, domingo 27, desde las 12 del mediodía, gente, usted no se puede perder esto. Aquí Spider Popo botó la bola, buscó jueguitos que sean multiplayer, va a estar jugando Elden Ring, Splatoon 3, Fall Guys, Knockout City, Super Smash Bros. Ultimate y Fortnite. Uno de estos juegos se va a ir a usted, todavía no sabemos cuál es, pero él mismo lo ha confirmado que va a estar jugando Pokémon Violet, si no me equivoco, es el que él tiene, que también es el multijugador, así que los invitamos a todos a pasar por allá. tiny.cc/spiderpopo22 es el enlace para hacer sus donativos en favor de los niños y niñas de la Fundación San Jorge de Puerto Rico, y la acción es en twitch.tv/spiderpopo. Gente, a estas alturas, el equipo de Extra Lifers 24/7 ya ha recaudado sobre $22,000, estamos roughly en $22,398. Esto gracias en gran parte a todos ustedes que nos han apoyado tanto a nosotros como a otros compañeros Extra Lifers del equipo, y de verdad que estamos más que agradecidos de contar con ustedes. Por ahí Gato también puso una estadística interesante. Gato, métele tú. Ya, me puse a mirar en qué ranking estábamos y actualmente estamos número 42, esto de 3,278 equipos. ¡Wow, wow! El año pasado terminamos en el top 50 y por eso fue que nos enviaron la placa. La placa que Alex Nation enseñó por ahí. So, si nos mantenemos por ahí, puede ser que nos envíen otra. Yo no sé si envían más de una. Pero ya. Yeah. Estaría gufiado. Toda vez que, again, somos un equipo pequeño, pero estamos bien, bien comprometidos, ¿verdad?, con la causa, con ayudar a la fundación. Hay varios compañeros y compañeras que todavía no han hecho sus eventos, que sé que han estado, ¿verdad?, coordinando, procurando cuajar bien la cosa. Yo sé que Guacho, por ejemplo, es uno de Cultura Secuencial, que todavía le falta un evento. Noemi, la dama alfa, también tiene alguito por ahí pendiente. ¿Quién más? Me viene a la mente por ahí nuestra amiga Borimex 159, que también me había comentado que iba a hacer alguito, pero por varias cositas, ¿verdad? Estuvo posponiendo la cosa, el asunto. Y nada, la vida pasa, que estamos hablando, ¿verdad? Fuera de producción, y pues uno tiene que ajustarse a las circunstancias que le toca jugar a uno. Pero lo importante es que estamos contentos, estamos sumamente agradecidos, y nuestro compromiso con los niños y niñas de la Fundación viene más fuerte que nunca ahora en el 2023. Esa es la que hay. Estamos al día ahí en el chat. Nos movemos entonces rapidito, gente. Tenemos un programa empaquetado para ustedes esta semana. Como tópico de la semana, vamos a estar discutiendo varias cositas que van a estar pasando durante el mes de diciembre acá en Nivel Escondido. Usted no se lo puede perder. Venimos con todos los detalles en breve, pero rápidamente entonces pasamos a las noticias para esta semana. Arrancamos con una nota un poquito triste, un poquito lamentable definitivamente, y es que esta pasada semana, particularmente el miércoles en la noche, se estuvo publicando por ahí lo que comenzó como un rumor y eventualmente se confirmó, y es que se trataba del lamentable deceso del actor y experto en múltiples artes marciales, el querido JDF, Christian Jason David Frank, también conocido como el Green Ranger. JDF saltó al estrellato mientras participaba de la serie de Power Rangers, para muchos de nosotros un héroe de nuestra infancia. Interpretó el papel de Tommy Oliver, el Green Ranger, y eventualmente el White Ranger. Luego de esta aparición en la serie original, él continuó en otros spin-offs de Power Rangers, participando activamente en esta serie y cumpliendo el rol de otros héroes, ¿verdad? Otros Rangers, dependiendo de la serie. De igual manera, se destacó por su participación constante en múltiples convenciones, incluyendo el Puerto Rico Comic Con, el Aguada Con, etcétera. Su carisma con toda la fanaticada, particularmente a través de las redes sociales, era única. Fuentes oficiales, ¿verdad?, confirmaron que, aunque se encontraba en conversaciones de divorcio hace unos meses y estaban en vías de reconciliarse, discutió recientemente con su esposa, particularmente esa noche, en un hotel en Texas donde pernoctaban, pero pues ocupaban habitaciones por separado. Luego de que pues algo alertó tal vez a Tammy de esta aparente discusión, JDF toma la decisión de quitarse la vida. Por eso es que fallece. Así que le exhortamos, gente, por favor, si usted o alguien que usted conoce está pasando por algún momento difícil o tiene pensamientos no tan agradables, pensamientos intrusivos, que todos los hemos tenido en algún momento dado, un pensamiento intrusivo puede ser algo tan simple como que tú pienses que no puedes lograr algo, o ir tan grave como, ¿verdad?, a considerar el suicidio como una opción, pues le exhortamos a que en Nivel Escondido que busquen ayuda, ¿ok? Aunque no parezca, todo en la vida tiene solución y usted siempre va a tener a alguien que le pueda apoyar de la mejor manera posible. Busque ayuda profesional, busque un amigo, un familiar, alguien cercano, alguien va a estar ahí para usted, para poder dialogar con usted de la mejor manera posible y lo va a poder sacar de ese momento oscuro. Así que descanse en paz, Jason David Frank. Ya, muy, muy lamentable, particularmente a nosotros, a la gente de nuestra generación, nos toca muy de cerca. Pues fue alguien que nosotros desde chamaquito comenzamos a ver y lo veíamos en una figura bastante prominente y respetable dentro de los medios de artísticos, particularmente, como tú mencionaste, él estuvo en el Puerto Rico Comic Con, Alex Nation, que para ese entonces participaba de del booth de Extra Life de la Fundación de Niños San Jorge en el Comic Con. Tuvo contacto cercano con él, se tiraron fotos, él dejó fotos autografiadas, las cuales el público que va allí paga por eso, por parte de esos artistas invitados para firmar, y él dejó fotos y se utilizaron para sacarle donativos. So, a pesar de que yo no tuve experiencia directa con él, pues vicariamente a través de Alex, pues me alegra muchísimo de que hayan tenido esa interacción, y me llena de mucha tristeza, no tan solo pues su muerte, sino el efecto que tiene esto sobre sus familiares, amigos y todas las personas que lo apreciaron durante su vida. Como tú mencionas, si usted necesita ayuda, si usted está pasando por un momento difícil, busque ayuda profesional, busque ayuda de sus familiares, amigos, personas que estén dispuestas a escucharlo. Quizás ellos no tengan la solución a su problema, pero créame que simplemente hablar sobre el problema es una manera de liberar un poco de depresión. Correcto. Y a final de cuentas, el suicidio es una solución permanente para problemas que son temporeros. No hay mal que dure 100 años, gente. Eso es tan real como que el sol sale mañana. Así so, es. Yes. Si esos pensamientos están pasando por su mente, entienda que eso no es normal, y usted debe buscar ayuda, porque lo queremos sano y salvo. Muchas personas a su alrededor dependen de usted y quieren que usted esté saludable y esté bien. So, yes. Así es, así es. Estamos con ustedes, gente, y nada, lamentable la noticia, pero pues nos llevamos de recuerdo pues una infancia bonita, ¿verdad? Con muchas interacciones del Green Ranger. Han habido varios tributos en redes sociales, varios ex integrantes de los Power Rangers. Estos se expresaron en redes sociales muy bonitos, todo lo que tienen que decir de él. Esto definitivamente dejó un legado. Él inclusive incursionó en un momento dado en crear su propio estilo de arte marcial. Acá tiene un nombre, Taekwondo, y ponle el whatever a lo último. Y es un estilo de la escuela de él. O sea, él fundó ese estilo de karate norteamericano. Y de igual manera, como dijo Shinobu por ahí, que lamentablemente no va a ver la película que grabó, él estuvo filmando una película producida por Bat in the Sun, si no me equivoco, algo de The Last Dragon, algo en esa línea, inspirado, ¿verdad?, muy paralelamente con Power Rangers. El traje se veía pues similar, etcétera, simplemente que no era un IP directo, ¿verdad?, autorizado por Saban, pero pues sí era pues el desarrollo de un personaje que entonces pues tenía poderes místicos que llegaban del espacio y no sé qué. Así que siempre estuvo muy de cerca con esos proyectos. Esa cinta, si no me equivoco, o eso fue un GoFundMe, y se va a estrenar en algún punto del año que viene. Así que fue crowdfunder, exactamente, eso mismo es lo que quería decir, Alex. No sé si a través de GoFundMe o otro Kickstarter o algo, ajá. Yeah. Ay, de wey, yo sí noté un poco de eco en tu audio, en mi audio. Eco. No debería ser. Yo no te escucho con eco. Realmente no sé por qué habría eco. Simplemente yo estoy capturando allí vía desktop audio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sí. Sí, lo escuché. Ok, yo creo que es mi micrófono. Mi micrófono está capturándote. Déjame un segundito. Porque estoy viendo que está registrando cuando hablas y no se supone. Mira a ver. Mira a ver si ahora. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Probando. 1, 2, 3. ¿Era eso? Yo creo que sí. Lo que hice fue que le activé el filtro del noise gate, porque yo creo que te está capturando de mis audífonos, de aquí, de aquí el Yeti. Oh my God. Gracias, Bernardi. Sí, no. En efecto, yo pensábamos que era tú al principio, sí. Pero gracias. Fuiste el primero que lo dijiste y ahora confirmado, pero también solucionado. Ya, yeah, gente, sí. Me dejan saber si yo ahora me empiezo yo a escuchar entrecortado, porque la diferencia es que le removí el filtro de noise gate Entonces, lo que sucede con Noise Gate es que filtra o elimina sonidos que están en cierta frecuencia. O sea, yo lo tengo para que sonidos bajitos los ignore. Pero, como ahora tengo otra configuración, puede ser que no me escuche entre cantos. Me pasa durante la semana en los streams. Pero ya le estaba comentando a Gio que yo no creo que la culpa sea del filtro, es que yo estoy jalado como timbre guagua cuando subo al stream y estoy aquí como... Pobrecito gato, pobrecito. Estoy sin energía. A ver ahí. ¿Qué pasa? ¿Te desenfocaste? Sí, como que me desenfoqué. Ok, Alex dice por ahí, confirma. Ya, estoy con energía, estoy descansado, güey. Vengo de un fin de semana. Relax. Me di una cervecita ahorita antes de comenzar. Estamos chilling. Estamos nice, ready para... Nice. Para este maratón de 12 horas de podcasting de Animal Crossing. ¿Qué? ¿Cómo? Ahí está el Capi también llegando. Bienvenido, Cap Jack. Bueno, pues estamos al día en el chat. Estamos vamos para la siguiente noticia. Y esta es cortita, tiene que ver con Disney Dreamlight Valleys. Resulta que el update llega ya prontito, el 6 de diciembre. Este update ya lo habían anunciado como para el mes de septiembre, indicando de que iba a estar llegando el universo de Toy Story y el juego. Pues ahora sí, ahora finalmente tiene fecha, nuevamente 6 de diciembre. ¿Cuándo es eso? Esta semana que viene, ¿no? La otra. Uh-huh. La otra, de hecho, eso es martes, me parece. Así que esto va a estar llegando el update, pues a todos lados donde el juego está disponible, entiéndase. Switch, PlayStation 4, 5, los Xboxes y PC. Martes, sí señor. Ya, el juego, pues, va a tener un nuevo realm, una nueva localidad, que se entiende que va a ser el cuarto de Andy, y entonces va a venir con un montón de cositas, cosméticas, inspirada en el universo de Toy Story, así que me imagino que usted podrá vestirse como Woody, o como Buzz Lightyear, o como cualquier otro de los personajes. So, pinta super, super cool. Yo no he tenido oportunidad de probar este juego. Tampoco me mato por irlo a jugar. Yo sé que Noé lo ha estado jugando, pero sí. Ha estado confrontando, me parece que problemas con el jueguito, pero tiene sus bugs y sus cosas. Vi que este juego lo desarrolla Gameloft y es como que, I don't know if I wanna go there. No es que yo tenga nada en contra de Gameloft, pero, mano, las cosas que yo he jugado de ellos se sienten como que tan genéricas. Tienes todo el licensing aquí, pero I don't know. Es como que el user interface de ellos, yo no sé si han mejorado, pero mi experiencia con ellos es que es mega, mega básico. Puede ser. Yo sé que Noé lo juega, también Niena 07, la capitana de los 7 mares tuicheros. Están súper entregadas a ese jueguito. Kitinorlu también lo juega. Es una vibra como que Animal Crossing, básicamente, pero de Disney. Entonces, las personas que disfrutan mucho este tipo de juegos, pues están de pláceme con la fusión, ¿verdad? De uno de los de las casas productoras más famosas y más queridas, que pues es Disney. Así que tienen como que un double whammy ahí, ganando. Bienvenido con Taino, que llega por ahí el Tainito. Aquí a nivel escondido, papá, en vivo. Sí, señor. Así que GG para la gente que esté jugando el Dreamlight Valley, ya saben, el martes que viene, confirmado, gato. El de arriba. Viene por ahí el update de Toy Story. You've got a friend in me. Esa es la que hay. Bueno, la próxima noticia, gente, esta sí que me sorprendió. Me sorprendió por varias razones. Este es uno de los periferales, yo creo que más cómodos que la mayoría de los gamers podemos estar de acuerdo en que en efecto lo es. Y estoy hablando del diseño original del Xbox Controller del 360, ¿ok? No del Duke, del 360. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Lo tienes ahí? Yes. Este diseñito de este control llamado The Xenon viene por ahí, en algún punto de los próximos meses, trabajado por la gente de Hyperkin. Esto viene para consolas de nueva generación y PC. Mind you, este control originalmente salió con el 360 por allá por el 2005. Esta versión me llamó la atención en el sentido de que si lo vas a trabajar, ¿verdad? En el diseño y bla, bla, bla. Pues, mano, ponlo wireless. Pues no. No es la versión wireless. Va a estar conectado siempre vía USB Port C. Este necesita ese cable. Esto va a estar disponible para Xbox One, para Xbox Series X o Series S y también para Windows PC. Al momento de esta nota, pues no hay fecha de salida de este periferal que va a trabajar la gente de HyperKing, como dije, pero obviamente se espera que salga en los próximos meses. Así que si usted es entusiasta de este juego, esta gente de HyperKing se destaca por trabajar periferales de muy buena calidad, así que quizás es algo para considerar, siendo que tal vez sus controles de 360 originales no funcionen, o pues ya pasaron a mejor vida, o whatever, esto quizás sea una opción para usted. Yo espero que sea barato, porque si tengo que lidiar con el cable, y yo lo puedo entender si el control, qué sé yo, vale $25, $30, fine, yo lidio con el cable. De hecho, estaba mostrando mi control, este es el control de Xbox 360, pero la versión que ellos sacaron Wire, destinada para PC, uh-huh. A mí me encanta este control. Este es mi control de preferencia, para jugar en PC, excepto si es un juego de pelea, porque a mí no me gusta. Este control es fantástico, pero el D-pad, is not good. Entonces, pero, you know, estamos en nueva generación, los juegos que se juegan con D-pad son los de pelea y como que... Hay gente por ahí que ya se acostumbró a jugar con joystick. Yo no soy de eso. Yo necesito un buen D-pad. Y juegos clásicos, retro, pues no utilizo ese control por lo mismo, porque para ese entonces sí era D-pad era necesario para juegos clásicos. Utilizo mi control favorito, de juegos clásicos, la versión esta de 6 botones de Sega Genesis. Este es mi control favorito de esa generación. Yo tengo también una versión para PC. A mí me encanta ese control de Xbox 360, súper, súper cómodo, nice que lo vuelvan a traer, espero que el precio no esté caro. Sí, mira, Containo dice, de verdad que sí, yo compro mis controles con cable, no me gusta bregar con baterías recargables o no. PowerA Enhanced Wire Controllers for Xbox Series es el que uso para PC y es con cable, ok. Nice, a mí de verdad que me extraña que no lo saquen con cable, que no tengan esa opción, pero como dice Gato, tal vez es la línea de poderlo vender barato, y que realmente si lo vas a utilizar para PC, pues, you know, no vas a estar tan despegado del cero. Exacto. Esa dinámica de jugar a X cantidad de distancia del televisor, como que ha cambiado en los últimos años. Ahora como que tenemos Battle Station, que pues estamos despegados, pero no tantísimo. Esto de donde jugamos, so el wire o no wireless, ¿cómo es? Wireless o no, debo decir, wire. Es irrelevante prácticamente por la distancia que uno juega. Para el que va a estar jugando en PC o desde un monitor de PC, como es mi caso, el tenerlo que conectar con cable no es mucho inconveniente. La torre, yo estoy aquí, la torre está aquí, yo la toco con mi mano, sí. No tengo que moverme mucho, eso no es mucho problema. Cuando yo juego PlayStation, mi PlayStation está allá, pero yo estoy jugando en este monitor que está aquí enfrente. Uh-huh. So el tener cosas con cable no es un deal breaker. Sí, actualmente para mí y para muchas personas. Yo espero que por lo menos... Mi PlayStation está aquí arriba, de hecho la mayoría del tiempo que lo utilizo conectado constantemente, tengo el cable de cargarlo, a menos que vaya a tener una sesión de juego fuera de stream, que entonces ocupo el sillón, por el tiro de cámara no lo ven, pero Gato sí, aquí hay un sillón más como un sofacito pequeño, entonces pues ahí pues me siento con la nena o con May y pues jugamos acá en el televisor, pues ya esos son otros 20. Y por ahí Kotai nos dice que el PowerA Enhanced Wire Controller es el que él usa. Ese mismo es el que uso yo para efectos de Nintendo Switch. Yo no tengo un Switch Pro Controller. Dicen que es buenísimo el Nintendo Switch Pro Controller. Hasta ahora, esta versión me ha gustado mucho. Me lo regaló mi suegra de regalo de Navidad el año pasado y le he sacado el jugo. Este es recargable, con USB-C. Y no me quejo para nada. Antes de este control, también tuve otro, PowerA Enhanced, de batería. Y ese, pues, regular, honestamente. Pero le di paleta como 2 años. Mi experiencia con los PowerA ha sido buena. En efecto que sí. Estoy buscando acá a ver de qué marca es. Oh, mira, el mío también de Switch es Power A, pero es Wire. Okay, Pero ya también, el costó súper barato. El de Lara es Wire. El de Lara es de estos mismos, Power A, mismo diseño, mismo todo, pero el de ella es de Pikachu. Okay, el mío es violeta cambiando como que a un violeta rosado. Así, tiene un gradiente. So, yeah. Yo lo compré por el diseño, no esperaba que fuera tan bueno y en verdad que brega super cool. Yo en un momento dado, el primero que conseguí fue de, y no lo tengo aquí arriba, juego con el Switch en la sala, es el de Mario, y todavía funciona, el de batería, Mario como que con sombras y el control es rojo. También para unas navidades lo conseguí. Pero ya, eso es lo que hay entonces en cuanto a este jueguito. En cuanto a este periferal de Sinon, que ya saben, si usted es o disfrutó de la ergonomía que ofrecía, así, eso era un Cadillac en tu mano, el diseño original del 360, el control del 360, pues sepa que por ahí viene otra versión para actual generación. Vale la pena mencionar que hubo un episodio donde hablamos de nuestro top de periferales y ambos teníamos el control de Xbox 360 en nuestra lista. Topecito. Bueno, vamos a continuar por acá, vamos para la última noticia esta semana, y gente, of course, tenía que hablar del vicio, vamos a hablar de Marvel Snap. Gente, yo sigo pegado con el juego, eso es todos los días. Religión. Esa es religión. Durante el almuerzo juego como 5 partiditas y después por la noche subo acá en stream, o si no, antes de acostarme trato de hacer las misiones. Estoy yo también. Y estoy al día con el juego. Pues resulta que por ahí viene otra actualización. Ellos han dado actualizaciones pequeñas, pero viene una actualización grande. Me imagino que va a coincidir con la culminación de la temporada actual, que es la temporada de Wakanda. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, Warriors of Wakanda o something like that, que se llama la temporada. Pero me imagino que coincidirá con eso. Y resulta que van a ser un poco más fácil el poder obtener tarjetas del Pool 3 y del Pool 4 and 5. Nice. Si usted está familiarizado con el juego, pues usted sabe que a medida de que usted va obteniendo los cristalitos estos, los créditos estos azules, usted puede darle upgrades a su tarjeta. El upgrade nuevamente es solamente estético, pero eso lo va subiendo como que de nivel de colección. Y al usted subir nivel de colección va desbloqueando tarjetas. Pero llega un punto donde las tarjetas son... usted no sabe lo que va a salir. Y yo, que estuve en ese bote, yo estaba esperando por Venom, la tarjeta de Venom, pero por mucho tiempo. Y estaba en el rango donde se supone que saliera y no salía. Vino a salir el martes pasado en el stream. El martes o el lunes, uno de estos días que yo subí, me salió acá en vivo. En vivo. Y yo, yes. So far me gusta mucho la tarjeta y sigo por ahí. Algo que también mencionaron es que ahora con este sistema de tokens, usted lo que hace es que como que tiene unos tokens y los compra en la tienda con esos tokencitos que usted va acumulando. O sea, que ahora usted puede ir y comprar una tarjeta en específico, no estar ahí a ciegas hasta que le salga. También anunciaron nuevas tarjetas que van a estar llegando para el Pool 4. Va a estar llegando por ahí entre las que vi por ahí, Luke Cage, She-Hulk, Agent Coulson, déjame ver qué más. Yo creo que esas son las más relevantes así del Pool 4. Pool 5, está Galactus. Galactus, sí. Yo la he visto. Yo no sé cómo rayos la otra persona la tenía, pero me hicieron un two-hit combo de que yo me quedé, pero que asustado, de que yo pensé que el juego se había crachado. Porque me tiraron Galactus. Galactus puede salir, by the way. Galactus puede salir, digamos, usted juega una tarjeta como Agent 13. Uh-huh. La habilidad de Agent 13 es que busca una tarjeta random. De toda la del juego y te la trae. So, la persona jugó Galactus y después jugó se me olvidó el nombre de la otra tarjeta y yo, oh my god, se rompió el juego, ¿qué es esto? También Thanos va a estar llegando, de hecho ya vi como que un preview de Thanos, creo que si Thanos comienza en tu hand, tienes acceso a Infinity Stones y si logras como que jugarlas todas, pasa algo, suena algo épico, pero risky, porque tú no tienes control de lo que va entrando a tu mano y cualquier cosa puede desviarlo. Sí. Pero ya, pinta cool. Yo estoy esperando que venga ese update y seguiré por ahí metiéndole. Ahora que esto va para qué es la que hay, pero regresé a Bloodborne. Así que vamos ahora en el canal probablemente a regresar a Bloodborne y vamos a ver. Estoy revitalizado con este días de vacaciones y cosas, siento con energía y toda la business. Nice. So, yo creo que regresamos a Bloodborne. Yo no. Hasta que no te vea en Bloodborne no te creo. Es que uno llega, te sienta, ya está relax, es como que vamos para Marvel Snap. Sí, esa es la carita que yo veo de gato siempre. No, pero no es que estoy relax, Marvel Snap, estoy bien cansado. Ay, no quiero lidiar con, porque Bloodborne requiere de que yo tenga energía para tener disciplina de sí. Que, ok, tengo que estar aquí, yo sé lo que tengo que hacer, tengo que ejecutarlo, pero si estoy bien cansado es como, ay, no, why? Te entiendo, mira, por ahí llega Mr. Sazón, Marvel Snap, llegué en buen momento, bacalao, bendiciones, Dios me lo bendiga, Sazón, Azuquita, por ahí le damos la bienvenida, y por ahí la dama Alfa con un Resub. Eso, dos más bellos, el gato Alfa y el influencer número uno de Twitch. Y Gatonejo. O sea, ya alabó tu gato. Entonces, dice que ellos, contrólense. Y obviamente nos hizo esperar por ahí al Terlatino que estaba en las sombras, pero como dijeron, ¿qué? ¿Cómo? Salió. El audífono, sí, el turba este ya. Mira, Sazón también es del vicio de, sí. De Snap. Yeah. A ti te deberían enviar una comisión, los de Marvel Snap, porque con tu recomendación nos has puesto a jugar Marvel Snap a un montón de gente, mano. El juego que más me gusta es el de Dragon Ball Legend, dice por ahí Black Wolf, bienvenido Black Wolf. Yo vi la imagen de la carta de Thanos, dice por ahí Shinobu. Mano, yo estoy encantado de la vida con una tarjetita que me salió que se llama The Something, como que no un astronauta, de Traveler, algo así, que es como que tú esquipeas un turno y entonces la puedes jugar, y típicamente se juega en el último turno. The Infinite. Ah, ese mismo. Y vale. Oh, mí, yes. Papi, yo estoy partiendo caras con el Infinite ese, ¿viste? Sabrá. Partiendo caras. Yo he visto gente combinándola con Sunspot. Pues tú sabes que en Sunspot coge energía. Ajá. Si tú no usas, gasta los energy points, Sunspot los absorbe. Sí. Pues, vienen, y el como el turno 5 no pueden jugar para usar Infinite, pues tienen Sunspot. Sunspot coge un 5 ahí, más sí. Todo lo que haya acumulado en la partida, y después vienen ¡Pagata! Infinite es cuánto, 20 de power, something sí, like 20 that, 20, power, 21, una cosa salvaje. 20 power. Yes. Y obviamente tú casi nunca lo juegas en un location solo, o sea, ya tienes puntos ahí. So, sube casi a 30, cuidado sea 40. Sí, es el mega palo. Yep, de verdad yo estoy encantado de eso. ¿De qué hablan? No sé, pregúntale a Alex, Dama Alfa, dependiendo de en qué cuenta se loguee, pues te puede contestar o no. Digito Alex, mala mía, te la tenía que jugar. Dice Bernaldi por ahí, los saluda a todo el mundo, espero que estén bien muchachos, saludos y bendiciones, Containo saluda a todo el mundo ahí. Yep, y estamos al día en el chat. Mucha azúcar para todos ustedes, gracias a todos por estar por acá, gente. Y by the way, haciendo aquí una pausa antes de movernos ya, que ya terminamos con las noticias, quiero que, de ser posible, gente, yo no sé si ellas, ¿verdad? Hay veces que ellas entran, no comentan, no estoy viendo quién está o quién no en el chat, pero les quiero pedir corazoncitos en el chat por ahí para nuestra querida Gomastar, que anoche, durante el stream, que Alex estaba acá, ¿verdad? Cumpliendo con la sustitución, que pues se la había dado antes, pues estaba como que pagándola, ¿verdad? Y estábamos en el torneo de Eru, por ahí pasó Gomastar y nos dejó saber que la habían intervenido quirúrgicamente y que estaba en recuperación. Así que nos gustaría ver corazoncitos en el chat ahí, tanto para Gomastar como también para el papá de Noé, que sabemos que también está en vías de recuperación. Mucho ánimo para ellos, muchas bendiciones, manténganlo en sus oraciones y sus buenos pensamientos. Y de esta manera entonces nos vamos, gato, a la próxima sección. El Tato Kiki te va a separar. 30 de noviembre del 2004, Ubisoft publica Prince of Persia para la secuela de Sands of Time, Prince of Persia Warrior Within. Estuvo disponible para GameCube, Microsoft Windows, PlayStation 2, Xbox original, móvil y PlayStation Portable, ¿ok? Juegazo, gato, tú llegaste a jugar Warrior Within. Me parece que llegué a jugar algo en GameCube, pero no estoy totalmente seguro, tengo que ver la portada. Es más, voy a hacer un copy aquí. Dale. Porque si veo la portada, te puedo decir de seguro si, si lo jugué o no. Sands of Time todavía se veía whimsical. Oh, no. Este se veía más machote, más diseño cabrón. No, pues ya yo jugué el anterior a este, porque yo lo recuerdo y era más cartoony. Sí, Sands of Time era cartoony. Ok, este, yeah. Este no, este ya iba adquiriendo como que cierto realismo. Y este, si no me equivoco, introdujo una dinámica que tú tenías que estar corriendo, este, adicional a lo que uno, ¿verdad?, quería avanzar en el juego, porque en ciertas escenas había un monstruo que te perseguía. Oh, wow, tenía un Nemesis. O algo así. Esto, sí, era como la mezcla de, sí, tipo Resident Evil, tipo este, ¿qué otro juego tenía así que te perseguía a alguien? Este, válgame, nada, el Dakar ese, creo que se llamaba Dakar. Era un monstruo como negro de arena. Esto, uff, salvaje. Esto, los combates estaban súper buenos. Este, después de este salió este, Two Thrones, creo que era el que se llamaba. Este, el original en PC para el 89, dice Cotaino, diablo, el original estaba interesante, la dinámica que presentó. Pero ya, este fue como que el segundo juego de esa nueva tirada. Que pues se arriesgó a lanzar Ubisoft, y honestamente yo me disfruté bastante esa trilogía. Había un juego adicional, yo no lo considero parte de, ¿verdad?, pero por lo menos lo que fue Sands of Time, Warrior Within y Two Thrones, creo que se llamaba, esto eran muy buenos, yo me los disfruté un montón. Así que 30 de noviembre del 2004, gente, ha llovido un poquito. Para mí eso es nuevo todavía. Prince of Persia, Warrior Within, sí, you know, este, yo trato de buscar los datos geek que me corresponden a mí lo más atrás posible, pero que tengan que ver con algún release acá en este lado del mundo. Uh-huh. Habían varios juegos que hemos jugado por versiones en japonés, en Japón, ¿verdad? Este, como para el 90, pero nada. Este fue el como que el más relevante y más tiempo atrás que pude encontrar. Así que ya, 2004, ya, ha llovido este bastante. Gato, ya el año que viene estamos a un año de que sean 20. ¡Ay! ¡Ay, Luli! Bueno, gente, de esta manera pasamos entonces a las publicaciones para esta semana. Oye, me sorprendió que hay varias publicaciones y actually hay una buena publicación por ahí que ha traído reviews mixtos, pero esa es la que hay. En noviembre 29 viene por ahí The Night Witch. Esto para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Esto es un como platformer medio top view también. Es una mezcla bastante interesante. Esto, una propuesta chévere. Se ve gufiadito, se ve como que un jueguito que Alex, por ejemplo, le tiraría y le iría bastante bien. Again, se llama The Night Witch. En noviembre 30 viene por ahí Gundam Evolution, esto para PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4 y Xbox One. Diciembre 2 viene lo que consideraríamos el release de la semana. Viene por ahí The Callisto Protocol para PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One y PC. Y de este Callisto Protocol quiero destacar dos cosas. Tengo entendido que tiene una vibra muy, muy, muy similar a Dead Space 1 y 2. Las gráficas, el graphic engine de este juego está increíble. Gato, no sé si te has topado con fotos de, andaba circulando por ahí, una foto de, pues, una foto del modelo del juego, o del personaje, y el rendering en el juego son prácticamente one to one. O sea, se veía espectacular. Así que hay que ver. La pregunta es si se ve así in-game. Ya. Yeah. Bueno, eso es lo que están sugiriendo. That's what they're hinting at. Esto, y como te digo una cosa, te digo la otra, reviews mixtos por ahí porque están alegando que el jueguito aparentemente es bien cortito. Así que, pues, something's gotta give, ¿verdad? Esto, corto en comparación a qué, a Elden Ring, cualquier cosa. Habría que ver qué tan corto es corto, de verdad. Yeah. Si es un tech demo, como 1866 era el de los lobos. The Order 1886, yo creo. Ajá, si es un tech demo así, pues Esperen a que baje bien de precio, bien brutal. Esto, pero, por lo menos por las gráficas, lo que se ve en el juego, el ambiente tenso, el misterio, etcétera. Si le gusta el sci-fi, creo que debería estar en su lista. Y finalmente, en diciembre 2 también, sale por ahí Marvel's Midnight Suns. Esto para PlayStation 5, Xbox Series XS y para PC. Gato, te veo loco por hablar de Callisto Protocol. Ya, en general, comentario general. Yo no confío mucho en juegos que salen después de Black Friday. Así que esto no me da buena vibra que lo hayan estrenado el 2 de diciembre. Dicho esto, yo no he escuchado ni bueno ni malo del juego. Tú mencionas que el juego corto es relativo. Uh-huh. Hay quienes digan que un juego de 20 horas es corto, mientras otros digan que 20 horas es larguísimo. Yo soy uno que 20 horas digo que, okay, es muy, muy largo, mucho tiempo para mí. Eso es relativo. También depende de qué tipo de experiencia. Yo prefiero tener 4 horas de un juego salvaje a 20 horas de un juego. Vamos a ver qué dicen, pero no me da buena vibra. De entrada, que esté saliendo en esta fecha no me da buena vibra. Interesante. Gato es un tipo muy, muy perspicaz, así que escúchenlo por ahí. Y sobre todo, gente, ahora tenemos a nuestro favor plataformas como Twitch. Así que échenle un ojito primero al juego, quizás los primeros minutos, o si no quiere spoilearse eso, pues un poquito de gameplay aquí y allá, y llegue usted a sus propias conclusiones de si merece la pena adquirirlo o no. De esta manera vamos entonces a la próxima sección, que es el Gaming Fun Fact para esta semana. Y dice así: en The Last of Us, para el 2013, en una de las escenas cuando los personajes están en Pittsburgh, había un billboard con unos números telefónicos que en el juego corresponden a una aparente compañía de exterminadores, / fumigación. Pero en vida real, uno de esos números era una de esas líneas telefónicas bien caras por minuto y medias raritas. Luego de que esto saliera a la luz, fue parte de lo que se parchó en el siguiente update. Así que si alguien que jugó el juego en esa primera iteración le dio curiosidad y llamó a esos números a ver que, de dónde era, ¿verdad? Se llevó una sorpresita, quizás no muy agradable, donde quizás le cobraban $10.99 el minuto. En el manual del juego, en Japón, se revelan los apellidos de Joel y Ellie, que son Miller y Williams respectivamente, es decir, Joel Miller y Ellie Williams. Pero esto aparentemente no es canon, aunque el material sí es oficial. Habría que estar pendiente si en la serie de HBO revelan estos apellidos o no, y si coinciden con estos apellidos originales. ¡Válgame! Interesante. Eso de lo del número telefónico me da gracia, porque ese tipo de fenómenos, no tan hardcore como este, se da en muchos otros juegos, porque tú tienes tus modelos de los personajes, de los autos, los edificios, los billboards, todo esto, y a eso se le aplica una textura. La textura es una imagen y se hace una envoltura para ponerla. Y esto se presta para que un empleado que esté gracioso, que esté creativo, que esté curioso, venga y ponga alguito que lo esconda. No hay manera de usted poder verificar todo eso. Estamos hablando de juegos masivos. So, esas cosas pasan con fichas. Me da gracia porque el uno en particular que viene a mi mente tiene que ver con Borderlands. Uh-huh. Ahora mismo no recuerdo cuál Borderlands era, pero había un boss que era como un robot grandísimo, y si uno se iba en cierto ángulo y miraba, había la textura ahí, decía: fulano, don't forget to add the texture here. terminaron el juego y se lo olvidó. So, era negro con las letras y todo. So, ya esas cosas pasan. De hecho, en mi trabajo, yo no trabajo con videojuegos, pero aplica en este caso. Estoy hablando de cosas que viejísimas. Para los que no sepan, yo trabajo con el departamento de obras públicas de la ciudad de Minneapolis, en la división de alcantarillado. Pues antes, en los tiempos de antes de computadoras y todo esto, cuando se hacía una nueva tubería, se hacía un dibujo, se hacía a mano y se pintaban acuarela, una cosa chulísima. Y entonces era una vista de planta, donde se veía el tubo con las dimensiones y una vista de perfil, donde usted ve el tubo. Pues a veces, qué sé yo, era viernes, estaban aburridos y venían y dibujaban, qué sé yo, que si un mostrito entre medio del suelo, a veces ponían un rant y tenían curse words y cosas así. Eran montones y montones de esos. No había manera de que pudieran revisar que no tuvieran ese tipo de cosas. Pero con el paso de los años, uno a veces va a buscar de esos records y se encuentra con ese tipo de cosas. Y oh my god. Esta gente aburrida ahí. Ya, eso pasa. Qué duro. Pues ese es el gaming fun fact de esta semana, gente. Pele el ojo. Si ve algún número telefónico en Spider-Man, cuando esté jugando Spider-Man, Miles Morales y todo eso, a ver si usted descubre el próximo Easter Egg de algún número rarito. Pasamos entonces a otra sección que hemos hecho durante todo este pasado año, que han sido la sección que hemos denominado los 10 años de Nivel Escondido. Lo hemos dedicado solamente durante los podcasts en vivo. Y aquí tenemos esta información para ustedes. En estos 10 años de Nivel Escondido, otro de los pilares fuertes de nuestra comunidad ha sido nuestra distribución y presencia en diversas plataformas, particularmente en redes sociales. Nuestro podcast, por ejemplo, se publica en la página de internet, ¿verdad? Nivelescondido.com, y en varios servicios de audio digital que lo lleva entonces a plataformas como podcast de Apple, Spotify o Evox. De igual manera, tenemos nuestra página en Facebook e Instagram, que aunque actualmente están menos activas que antes, siguen contando con contenido semanal consistente con el post de publicación de nuestro podcast y uno que otro post de promoción, vacilón o regal la voz en cuanto a algo relacionado a Extra Life. También tenemos nuestro Twitter, donde usualmente reaccionamos a buenas noticias, de las que nos enteramos y publicamos anuncios especiales, etcétera, pero también nuestro canal de YouTube. Nuestro primer video en el canal de YouTube fue Nivel Escondido PlayStation 5 Unboxing. ¿Cómo? PlayStation 4. Hay un typo ahí, PlayStation 4. Unboxing. Y en el canal se albergan series especiales tales como retrocacería, compras, unboxings adicionales, cover wars, etcétera, además de playthroughs y boss encounters en Neo, Cuphead, por mencionar algunos. Así que, ya saben, contamos con nutrida presencia en múltiples lugares, no solamente es aquí en Twitch, no solamente en formato de audio del podcast, sino que estamos en un montón de sitios. Búsquenos por ahí, estamos en todos lados como Nivel Escondido. Y esos primeros videos, esas primeras producciones de Nivel Escondido, particularmente en YouTube, yo no tenía nada que ver, gente, yo ni siquiera era parte de Nivel Escondido. Pero Gato, Alex y Mash, pues sí. Gato, ¿quieres abundar en cuanto a eso de YouTube particularmente? Sure, YouTube nunca ha sido para nosotros prioridad. Nosotros cuando comenzamos la prioridad era el podcast, pero si había algo que justificara hacer un video, pues lo hacíamos, y ahí es que viene el unboxing del PlayStation 4. Que yo dije, ok, si consigo un PlayStation 4 yendo a la tienda on day one, pues fine, hacemos un unboxing, y así mismo pasó. Hicimos el unboxing. Lo gracioso es que yo hice otro video del setup inicial. No pasa nada en ese video excepto conecté la consola por primera vez y estoy dándole next y todo. Ese video tiene como 64,000 views y no pasa nada. Yo no sé, gente curiosa de cómo se veía el PlayStation en day one. I don't know. Sí, sí. Luego de eso, Alex Nation comenzó múltiples proyectitos acá. Por ejemplo, Alex Nation tenía retrocacería cuando Alex estaba bien metido con esto de comprar juegos retro, iba a diferentes sitios en Puerto Rico, entonces compraba y mostraba acá lo que había obtenido. Luego Alex Nation se metió a Loot Crate, y entonces según le llegaba el crate de ese mes, me mostraba. Eso se llamaban compras, porque no siempre era Loot Crate. Si compraba en algún otro lado alguito que no fuera retro, pues caía bajo la sección de compra. Unboxing no es que sea un trend, pero siempre que surge la oportunidad se hacen. Gio, tú mismo has hecho unos cuantos unboxings. Así es. Alex también. Cover Wars, que fue un show ahí que Alex comenzó con Vidium, uh-huh. Y tuvo unos cuantos episodios, se fueron de vacaciones y no regresaron nunca. Poncharon salida, mira, hey, ¿qué pasó aquí? Pero ya, han habido varios proyectitos. En la actualidad no hay nada configurado para YouTube. Lo utilizamos más para archivar cosas de acá de Twitch. Por ejemplo, Vivo. Yo trato de por lo menos archivar, si puedo, las finales de cada evento. Si no, pues simplemente tiro todo el evento allá y en el futuro necesito pietaje. Voy. Pero si puedo recortarlo un poquito, pues lo guardo recortado. Porque la realidad es que YouTube, la gente va, pero va por videos más cortitos. Entonces tirar un evento de 4 horas es más para el que esté curioso de algo en específico. Por ejemplo, el video del torneo de Halo, del primer torneo de Halo, yo lo tiré completo, pero yo tiré timestamps. O si usted quería ver alguna partida en particular, va a la descripción, tal equipo contra tal equipo, y le da y ¡pup! Y brincas ahí. So, en ese punto, si se puede hacer eso, pues, aunque el video sea largo, pues funciona bastante bien para el que esté buscando algo específico. So, pero ya, actualmente no tenemos nada urgente, nada específico, nada planeado para YouTube. Simplemente archivamos allá cositas que queremos preservar. Yep. Pero tenemos presencia allá, así que eso es lo que importa. También tenemos eventos especiales allá. Y nada, eso también hace segue para el tema que hemos traído para ustedes esta semana. Vamos a hablar un poquito sobre los detalles de lo que se aproxima acá en Nivel Escondido para el mes de diciembre. Gente, y arrancamos confirmando lo inevitable, no sin antes leer por aquí el chat rapidito. Motomonku dice, ¡Bayoya, Bayoya! ¡Eso es! Bienvenido, Moto. En todos lados, hasta debajo del escritorio. Bueno, Cotaíno. También. Y Shinobu dice que con retrocacería fue que descubrió el canal. Así que, GG para esos videitos. Gente, los Golden Bacalao Awards regresan. 2022, sí señor. Esto va a estar tomando lugar sábado 17 de diciembre, 9 de la noche, hora de Puerto Rico, en horario especial. Ok, repito, sábado 17 de diciembre, 9 de la noche, hora de Puerto Rico, en horario especial. Con las siguientes categorías. Vamos a estar trabajando lo que es el juego más bacalao, evento especial del año de Nivel Escondido, evento de comunidades amigas del año, los más esperados para el 2023, mejor juego independiente, comeback del año, mejor juego en múltiples plataformas, mejor juego en PC, mejor juego en PlayStation, mejor juego en Xbox, mejor juego en Switch, mejor historia, espectador bacalao del año y el tan esperado GOTY, el juego del año, que eso desde ya, pongan el sello, eso es de Elden Ring. Todos ¿okay? sabemos que es de Gran Turismo 7, gente, vamos allá. Vas a activar a la comunidad de Gran Turismo Guatemala para que voten ya. Gigi, vamos a estar preparando para ustedes el formulario de votación muy pronto. Vamos a venir con más detalles al respecto, pero sí, queremos confirmar que los GBA 2022 están oficialmente en preproducción. ¿Okay? Vamos a procurar brindarles a ustedes este evento que tanto disfrutan a fin de año, tanto ustedes como nosotros. Este año, ¿verdad? Han pasado varias cosas a aquel Nivel Escondido y estamos como que trabajando un ritmo diferente en comparación a otros años, pero queríamos confirmarlo para ustedes, así que apunten la fecha por ahí otra vez. Sábado 17 de diciembre, 9 de la noche, hora de Puerto Rico en horario especial. Y otra cosa que va a estar tomando lugar durante diciembre. Gato tiene los detalles de eso. ¡Ay, mi madre! ¡Agárrense! Yo no recuerdo exactamente cuándo fue, pero durante una de mis intervenciones acá en Twitch, yo estuve dando un sneak peek del Motherload 2022 y hoy tenemos la imagen oficial que muestra todo lo que está en el Motherload. Espérate, pa tener aquí prop real. Motherload, aquí está en la caja, el flat rate del correo. Está que no le cabe nada. Cuando yo hablé de esto la última vez, mencioné que quedaba algo de espacio, que iba a ver si conseguía alguito, y conseguí alguito más. Ahora sí, oficialmente no le cabe nada. Voy a tener que con una pateca cerrar la caja, porque está preñadísima. Y tenemos la imagen lista. Déjame mover esto más para allá, que después no salgo. Vamos allá. ¿Qué tenemos en el motherload, gente? Motherload 2022. Aquí está, tenemos una copia de Super Mario Maker 2. Esta yo creo que yo la había enseñado y la sacaron, hicieron. Taino fue, hizo un clip y le puso pausa. También tenemos un PlayStation Headphone Stand Collector's Box. Estas cajitas que venden en diferentes sitios con productos todos relacionados al mismo tema, pues esta es de PlayStation. Tiene ahí el stand, pero también tiene una gorrita, tiene como unos clips, tiene unos stickers y unas cositas, está de lo más chula. También una copia de Mega Man Legacy Collection para PlayStation 4. Esta figura también yo la mostré y también hicieron este screenshot y cosas, pero creían que era Darth Vader, no, es Kylo Ren. Es de la línea de figuras Black Series. Black Series, Kylo Ren. Adicional a eso, está el set completo de Nano Metal Figures, las 12 figuras de Street Fighter 2. Está completito el set. Y son bien bonitas esas figuras. Yo no sé si cuántos de ustedes las han visto, pero son bien detalladas. Son minifigures, pero bien detalladas. Yes, están súper chulas. También hay un deck de cartas y son Black Cards. La tarjeta y los numeritos y los simbolitos, todo es negro, pero son en diferentes como que materiales. So, a pesar de que es negro sobre negro, tú puedes distinguir de qué es la carta. Se ven súper elegantes. ¿Se ven? Fina. También hay un Funko Pop PES DC Super Heroes. Esto es un PES Dispenser de Joker, versión gamer. También hay un Crash Bandicoot, un Blind Mini Box. Esto es una figurita de vinil. También hay un set de dados. Puede decir que esto es un D&D die set. Tiene el D4, D6, D8, D10, D12, D20 y el dado de porcentaje. También hay una copia de Halo 5 Guardians Limited Edition. Esto es para Xbox One. También hay un llaverito de Fallout 4. Esto es el Dead Claw Keychain. Y finalmente hay un Fallout 4 Multifunctional Seamless Wear. Para los que no sepan, ¿qué es eso? Yo tengo uno de eso, pero es de otra cosa. No lo tengo aquí. Gio, si quieres, dame tiempo y busco para hacer una demostración. Vaya a la demostración. Habla por ahí con el público. Gente, para todos los efectos, todo eso que ustedes acaban de ver, el premio está sobrepasando los $200. Esta dinámica del Motherload surgió acá en Nivel Escondido hace unos años atrás. Trabajamos primeramente el Motherload porque era todo relacionado a Nintendo. Y en años posteriores, pues nos quedamos con la idea del Motherload. Ya el Motherload del 2023 tiene sus cositas, ¿ok? Repito, del 2023, acabamos de revelar el del 2022 y el del 2023 viene con sus cositas. Les aseguro que viene Nostalgia Edition, ¿ok? Viene Nostalgia Edition. Otra vez, procuramos, ¿verdad? Agradecer con lo que es el Motherload, su fidelidad con nosotros acá para efectos de su apoyo en siendo suscriptores del canal. Ustedes saben que acá lo que entra, el 75%, va para la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico y el otro 25%. Cuando decimos que va de vuelta a ustedes como comunidad, va de vuelta a ustedes en los sorteos mensuales y también en sorteos especiales como lo es el Motherload. Para todos los efectos, este sorteo corre paralelo, corre indistintamente, ¿verdad? Una no tiene que ver con el otro, con el sorteo para subs del mes de diciembre. Son dos sorteos que se corren el mismo día, ¿verdad? Surgen y típicamente Alex Nation es quien está con ustedes durante ese evento de sorteo, toda vez que se hace el mismo día de despedida de año. Y Alex está con ustedes en un stream especial, por regla general solamente sube a eso, hablar con ustedes aquí en el chat, a vacilar, a pasarla bien, pero en efecto es algo pues especial y se tira el sorteo mensual del Bacalao Lootbox del mes de diciembre y también se tira el Mother Load. Pero el Mother Load tiene una característica específica y es que mientras más meses usted haya sido suscriptor en el canal, más oportunidades tienes de ganar. Ya veo que Gato está acá de vuelta, así que llévatelo, Gato. Yes, rapidito, por la razón por la que salí era que quería mostrarle qué rayo es el somethingware ese. Ajá. Es este tipo de cosa. Es como este tubo, que es stretchy, bastante fuerte, pero stretch. Y esto usted lo puede utilizar de diferentes maneras. Usualmente viene con instrucciones. Usted puede utilizarlo como si fuera un headband. Puede ponérselo como si fuera un gorrito, puede ponérselo en el cuello y lo sube y lo utiliza como una máscara. No es muy buena como máscara. Uh-huh. So, usualmente viene con diseños y digamos, puede ser que tenga aquí, yo he visto muchos que tiene como que una carabela y viene y te lo engancha y se te ve así la carabela aquí. Ese de Fallout particularmente viene principalmente para que te lo pongas así y entonces parece que tienes como que el casco del armor suit, ese puesto, qué sé yo. So, eso es lo que es. So, yo tengo este del Color Run. Eso está nice, eso está nice. Mi nena, la razón por la que no lo encontraba es que lo saqué para explicar y mi nena lo cogió y ella viene y lo dobla y se lo pone aquí como si fuera una pulserita, qué sé yo qué. Y yo buscándolo. Qué bien. So, ya, gente, tenemos ese premio y pues sobrepasa, ¿verdad?, los $200. El valor. Tenemos también unos asteriscos bien grandes. Si alguien de la comunidad se lo ganara y es internacional, pues tenemos, ¿verdad?, unos ajustes que hacer. Nos estaríamos comunicando con la persona ganadora para llegar a unos acuerdos, porque sale más barato hacer otro ajuste que enviarlo y sacarlo, y porque si aduana, que si no sé qué, es un revolú, es un despingue total. Eso para evitar eso. Hay un protocolo a seguir acá establecido para efectos de nivel escondido, pero bien importante, pues, que sepan que hay una dinámica de mientras más tiempo tú seas suscriptor en el canal o hayas sido durante el pasado año, pues más oportunidades tienes de ganar. Yes. En cuanto a eso, si usted tiene 12 meses en el canal, tiene 12 participaciones. Y luego, por cada año adicional, aumenta una. Por ejemplo, Nicole o Taino, que son subs desde la primera vez que se podía, pues van a tener 12 porque han sido suscriptores todo este año, más una por cada año adicional, que tendrían como 18 participaciones. Uh-huh. Lo hacemos de esa manera porque si le damos una por cada mes entre Nicole y Taino... Se rompe la PC. Tienen la mayor cantidad de participaciones. So, queremos darle una ventajita a ellos, pero no una ventaja que sea exorbitante. Eso por eso. Dos y después la mía contamos... Dice una, dice. ¿Cómo que una? Dice la, first. ¿O a qué te refieres, Taino? Mi batch, sí, que eres first, sí. Sí, exacto, Taino es founder, Taino está ahí. La mía también, ¿sabes cuál no dice first? La de Alex. Pobrecito. Sí la escribió. Alex estaba encabronado cuando eso pasó, bendito. Él, yo no sé, se durmió ahí. La mía no dice first porque yo cambié de cuenta. Entonces, está el first allá perdido con la otra cuenta que no uso. En el PR, ¿verdad? Era Gatonejo PR, era. Sí, Gatonejo PR. Yeah. Tengo 17 subs, dice por ahí el Capi. Bueno, estaría brutal ese founder aquí. Como quiera, mano, totalmente agradecido. De verdad, su apoyo es en extremo valorado. Como dije, aquí se va el 75% para la fundación, hemos sido consistentes con eso, y el otro 25% va devuelto a ustedes, o sea, nosotros no nos quedamos con absolutamente nada. Así que, gracias a todos por eso. Pendientes, ¿verdad? Hay otra cosita cocinándose para diciembre, todo va a depender del tiempo. Queremos trabajar eficientemente con el tiempo que tenemos, con las energías que tenemos, Como dijimos, ¿verdad? Este año ha sido un poquito extraño para efectos del ritmo de trabajo que estamos acostumbrados a trabajar. La vida se interpone y hay que darle pecho como quiera, pero pues eso nos lleva a ajustar entonces el ritmo de producción en otras cosas, en otros aspectos acá, particularmente a nivel escondido, pero seguimos acá trabajando fuerte para ustedes. Estén bien pendientes. Again, hay alguito adicional que estamos ocultando trabajar para ustedes en diciembre. Todavía no hay nada en piedra. Esperen por ahí más detalles las próximas semanas. Pero right. Vamos a hablar claro, pues ya en otro episodio se había dicho, saben que están esperando un evento de juegos de pelea en diciembre. Todavía no nos ponemos de acuerdo de la magnitud de ese evento, por lo que menciona Gio, nuestras vidas análogas, o sea, están interviniendo con nuestra presencia digital, con nuestra vida digital, y entonces las últimas conversaciones es to scale it down. Inicialmente se había hablado algo a nivel de Vivo, pero Vivo es un evento de mucho juego, mucha coordinación, y realmente estamos, pero que es súper, súper busy, y no creemos, o por lo menos yo no creo que podamos correr eso a esa magnitud, quizás algo más pequeño. Entonces eso es lo que estamos tratando de negociar, hacer algo más pequeñito, no algo a nivel de Vivo. Vivo lo dejamos para Vivo, pero ahora mismo algo más pequeñito. Adicional a eso, y gente, esto es misión para ustedes, esto Gio no lo ha mencionado, ni Alex lo ha mencionado, pero esto es misión para ustedes. You can make it happen. Hostiguen a Alex para que haga un meetup. Spyro y yo no podemos hacer nada desde acá. No hay break. Tienen que hostigar a Alex. Cuando vean a Alex online, pregúntenle por el meetup. Hay presupuesto para que lo lleve a comer pizza. Y Nivel Escondido paga. O pizza, lo que sea. Bueno, oye, pizza o algo más o menos ese precio. Hay presupuesto, no hay tanto. En esa línea, y obviamente habría que ocultar qué tanto puede correr Nivel Escondido, ¿verdad? Con el presupuesto, etcétera. Y qué tanto los posibles asistentes podrían aportar. Pero nuestro panelista PR Guy Gaming, en una de las conversaciones por la mañana, entonces que él juega God of War 8 o 9 horas al día, y por la mañana me entretiene muchísimo, comentó lo cool que sería, Gato, tirarse un party bus de gaming en una fiesta así, como que un meetup de esa dinámica, de tipo chinchorreo. No sé, yo lo tiro por ahí porque pues Alex es el que lo va a correr. Si Alex viene con números y me dice, pues yo chequeo, yo le pregunto a la gallina que corre las finanzas de Nivel Escondido. ¿Verdad? A ver si puede empollar eso o no. Sí, mira, Cotay nos pregunta por ahí, Ruth Chris Steakhouse. Dice por ahí. Y Capi ya, adelante, vitoreando. Alex, Taco Maker, Cotaino, quizá. Queremos meetup. Ahí está. Y ya, Spear Guy es del área norte también. Es vecino allá de Popo y de Shinobu. Y pues técnicamente de tu pueblo. Y en conversaciones han salido a reducir. El hombre trabajó en un momento dado en Golden Skillet. Papá. Oh, wow. Ya habló. Ese de hecho, el mejor último Golden ever. Skillet, el último Golden Skillet de Puerto Rico estaba en Arecibo, si no me equivoco, uh-huh. Frente al Hospital Regional. Si está Shinobu por ahí, Shinobu, te invoco. solicitamos tu presencia acá para confirmar ese detalle. Pero digo que sabían los tenders de Golden Skillet y el pollo en general, mano. Ese empanado. Jamás he comido pollo como ese, ever. Yo llegué a ir muy pocas veces. En Atillo había uno en la uh-huh. número 2. Uh-huh. Pero ya. Estaba rico. Dímelo, Yori. Azúcar. ¿Verdad? Come era quien hacía esos comerciales. Sí, come. Mira, comenzamos hablando de comerciales, regresamos a ellos. 2.99. Dos presas, papas y refresco. Tenedor y cuchillos. Que el aceite que usaban era aceite de maní para freír. Sí. Rico. Que acá en Estados Unidos, bueno, y ahora en Puerto Rico también hay Chick-fil-A, y ellos lo que usan es aceite de maní también. Ah, ok, no sabía que usaban eso. Oh, wow. Yeah. Pero yo prefiero, como hemos hablado en el pasado, menos apologeticness. Yes. son demasiado amables. Como que, ¡cállate y dame la orden, puñeta! Dímelo, Chucho, huepa, buenas noches, Bacalao, buenas noches, Chucho. Saludos. Pues sí, están llegando ya acá a las postrimerías del podcast. Hoy, Gato, contra, para hacer un live podcast, ya estamos al otro lado, ya prácticamente terminamos. Yes, pero antes de continuar nuevamente, hay que mostrar la foto del modelo. Usted la va a seguir viendo, gente. Claro, la va a seguir viendo en todos los streams, pero aquí está, otra vez. Zumba. ¡Bum! Sepa que si usted es suscriptor del canal al finalizar el mes de diciembre, usted está participando automáticamente de este sorteo. Este sorteo no sustituye el sorteo mensual para SOP, ese va a seguir pasando. Uh-huh. De hecho, ese 31 de diciembre, Alex Nation sube en algún punto del día, tan pronto suelte el coquito y tenga un brequecito, viene para acá y entonces hace el sorteo del mensual para SOP y hace el sorteo del Motherload. Este premio ya está en caja, lo que necesita es dirección. Así que esa primera semana de enero yo me lo llevo debajo del brazo y voy y lo llevo al correo y le llegue a usted rapidito. Boom, boom, boom. Resumiendo, y lo otro que habíamos comentado entonces del tema de esta semana es que regresan los Golden Bacalao Awards, esta vez en la edición 2022, con las siguientes categorías: Juego Más Bacalao, Evento Especial del Año de Nivel Escondido, Evento de Comunidad Amiga del Año también, Más Esperados para el 2023, Mejor Juego Independiente, Comeback del Año, Mejor Juego en Múltiples Plataformas, Mejor Juego en PC, Mejor Juego en PlayStation, Mejor Juego en Xbox, Mejor Juego en Nintendo Switch, Mejor Historia, Espectador Bacalao del Año, Bacalao del Año, y finalmente el juego del año, el GOTY, el que vale de verdad, aquí en Nivel Escondido, en los Golden Bacalao Awards. Esto se para la fecha, sábado 17 de diciembre, 9 de la noche, hora de Puerto Rico, en horario especial. Y digo horario especial porque ustedes saben que nuestras intervenciones acá, que tienen que ver con Gatonejo o con este servidor, y obviamente pues Alex se va enredado en eventos como este, que son eventos especiales, pues si no hacemos un ajuste de horario, lamentablemente pues suben, como subió este podcast, a las 11 de la noche, hasta que cambie el horario nuevamente en la primavera 2023, así que pues es la que hay, pero este evento de los GBA, pues vamos a hacer un ajuste y vamos a estar en horario especial desde las 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Mira, por ahí el Capi dice, ese loot box va para casa antes que lo digan primero. Ahí está, Capi, un truco es dejar de bañarte a partir de ahora, que ya sabes exactamente lo que hay. No te bañes, porque la suerte es que no se baña, ya tú sabes. Usualmente déjame añadirle un jabón, a ver si cabe por ahí. Está on point. Pregúntenle ahí a Nicole, que ella es la que más gana aquí. Ella sabe que ella limita sus baños para aumentar su suerte. Esa es la que hay. Si no ganas, pues vuelves a este mensaje y dices que para casa del que ganara, que nunca especificaste. pero ya yo dije que el megafón era mío. Ahí está, con Taino encojonado. Taino hizo el spell, so yeah. Él lo cantó primero. Bueno, gente, de esta manera terminamos el tema para esta semana en el podcast. Vamos rápidamente a qué es la que hay, Gatito. ¿Qué has estado haciendo esta semana, mano? Mano, pues semana bastante relax. Gracias a que a todo este break del trabajo, ya sea por Thanksgiving, Black Friday, realmente he tenido oportunidad de descansar alguito. Me siento con energía, no estoy aquí cayéndome del sueño como regularmente. Ha servido para descansar, pasarla bien en familia. El hecho de que no ha nevado pues me ha dado un break, porque gente, para los que no sepan, yo me mudé recientemente, pero la otra casa todavía es responsabilidad de nosotros. Y si neva aquí, significa que tengo que paliar aquí y tengo que viajar a la otra casa y paliar allá. Y ya me ha tocado eso. Ya pronto salimos de eso. Pero ya, por lo pronto el mantenimiento es doble de la casa. Pero esta semana pues se ha portado bien el clima. Nos ha dado oportunidad de hacer cositas acá en la casa. Cositas que no habíamos podido atacar por esto, por lo otro, pues como estábamos más relax, hemos podido hacerla. También hemos descansado. Yo aproveché para regresar a Bloodborne, lo hice fuera de stream. Pensé en todo subir al canal. Dije, si me encuentro un boss, paro y prendo el canal, porque yo quiero hacer todos los bosses en stream, pero no me encontré ningún boss. Está cerca. Estoy cerquita. Está cerca. Pues, a dos curvas y media. Oh, wow. Pues Lo que hice fue que retomé el juego. La última vez que yo lo jugué, que fue hace como 3 semanas atrás, yo estaba jugando acá en el canal y estaba llegando a lo que yo entiendo era un shortcut, porque llegué a un sitio y había un ascensor. Y me monté en el ascensor y saliendo del ascensor vino este enemigo regular y me mató, pero que me dio una paliza en un momento, en 2 segundos me mató. Y yo como que no. Yo estoy muy cansado. No, cogí, lo pagué y me puse a jugar NBA Jam. Los míos no son Rage Quit, los míos son Energy Quit. Es como que, ah, yo Estoy estoy muy entrenado cansado. para el carajo Bloodborne. Sí, yo estoy muy cansado para hacer esto porque, gente, Bloodborne requiere que yo esté. Ok, vamos a hacer este. Este es el plan de ataque. No nos vamos a desviar del plan. Y esa sección realmente hay que estar. Con your A game, porque los enemigos te envenenan, dan durísimo, y como que, ah, en verdad que no tengo la energía. So, yo estaba llegando acá a los streams, pero de que estaba en la mamona, y yo, y vamos a jugar Marvel Snap, que eso requiere cero, cero energía. Pero ya, ahora en este periodo, estas mini vacaciones, este break, pues regresé a Bloodborne. Completé el shortcut, efectivamente era un shortcut, abre otro ascensor. En la sección me topé con un gate que está cerrado, so me imagino que ese otro shortcut que tendré que abrir. No es un shortcut, no es un shortcut. No es un Yo shortcut. te Ah, dije ok. ya, puede ser que se te olvidara, yo te dije cuando me hablaste de él, lo que tienes ahí es un ítem, no es game progression needed. O sea, lo que sea que Ah, esté ok. ahí no es algo que es como que la llave más adelante, no. Y tú llegas por otro lado, si sigues explorando, te goteas ahí, como tú dices, te goteas y Oh, ok. entonces ese portón abre de adentro hacia afuera. Oh, ok, pues yo. Esto es just, va, algo que capta tu curiosidad, pero no es para avanzar. El boss de esa área está bien cerca, está por cierta curvita, te falta nada llegar al boss, y es un boss bastante interesante. Así que si esta semana subes con Bloodborne, es un stream que yo no me voy a perder. Awesome. Pues ya, yo creo que este martes voy a subir con Bloodborne. Yo espero tener todavía energías para subir allá. Aparte de eso, ayer quería jugar Hitman, mano. Y busqué Hitman, pero Aria estaba viendo televisión aquí, que es donde yo juego. Y mi esposa estaba utilizando la computadora, que aquí es donde juego cuando no puedo jugar allá. Y Te chavaste. entonces Marvel dije, pues. Snap por default. No, no, no, dije, pues déjame, porque PlayStation 4 está arriba, está en el televisor de la sala. Dije, ok, pues nada, me llevo Hitman y lo juego allá. Mano, el PlayStation 4 hacía meses que no lo prendía. Había un update. Pongo el juego. Hitman yo no lo había instalado en ese PlayStation 4. Estaba en el external hard drive, que está ahora en el PlayStation 5. So, tuve que esperar a que se instalara. Y cuando finalmente instaló, viene Aria. ¡Oh! ¡Let's play something! Boom. Ok, terminamos jugando Overcooked. Entonces ya quería jugar Overcooked 2, pero Overcooked 2 es más difícil que el 1. Y entonces, realmente no podía ya mantener el ritmo, porque Overcooked 2 es. Ya tú jugaste el 1. Welcome, ahora es más complejo. Sí, Y sí. entonces, ella. El 1, fine. Ella puede ser de ayuda, pero no lo domina. Y entonces. Me dijo, no, vamos a jugar el 1 mejor. Y cambiamos al 1 y estuvimos un rato jugando y qué sé qué. Pero ya, ese chavo no jugué Hitman. Aparte de eso, pues como hemos tenido break así por la noche, vimos Uncharted, esa la vimos aquí en el mar y yo. Nice. Está buena, a mí me gustó la película. Yo iba con la mente, ok, no estoy buscando ver exactamente los personajes que conozco de la pantalla. So, let me enjoy it for what it is. Y me pareció una película de acción de lo más entretenida y de lo más graciosa. En cierta manera me acuerda a Uncharted 4 en esa secuencia donde se ve un young Nathan Drake. Pero ya, yo me la disfruté, la encontré de lo más divertida. Nice. Y también, esta la vimos ayer y la vimos con Aria, vimos la película de Smurf, la del 2011. Oh, no lo habían visto. No la habíamos visto, yo no esperaba nada de la película y está buena, yo Esa me es la muy good. disfruté. Sí, es buena. Es una película para verla con la familia, usted no la vea, pues porque sí. Pero para verla con la familia está de lo más divertida. Me sorprendió un montón que no me distraje, la vi completa. Yo usualmente a veces me pongo a ver cosas con Aria y es como que, oh my god, yo voy a echar un sueño aquí, me voy a ver por dentro. Pero no, no, la vimos y no la disfrutamos. So, nice. Aparte de eso, tuvimos break de jugar Pandemic, que también con esto del ajetreo no estábamos jugando. Usualmente nosotros estábamos tratando por lo menos una vez a la semana, una de las noches, después de cenar, un board game. Y le estábamos metiendo que sea Ticket to Ride. Pandemic era el favorite, pero también con esto del ajetreo no lo estábamos haciendo y ahora pues aprovechamos. Y el jueves, después del pavo, nosotros hicimos cena de Thanksgiving, siempre hacemos cena. Ajá. Después de eso, Pandemic, vamos a salvar el mundo. Perdimos miserablemente, pero la pasamos bien. Eso es lo importante, mano. Pasarla bien, pasarla bien. Aparte de eso, nada más, mano. Nice, mano. Has hecho varias cositas. Qué bueno que principalmente has descansado. Eso es lo más importante. Yes. Que tu agenda, pues, no ha sido nada fácil las pasadas semanas. Esto, y que siga así. Que siga más o menos stale. Ya esto es un home stretch hasta el fin de año. Hay un recesito por ahí también. Así que a disfrutar se ha dicho. Mira, me pongo al día aquí rapidito en el chat. Por ahí está el profe, que es la que es Sparrow y Gato. Todo bien, mano. Azuquita, gracias por estar por acá. Chucho dice, fíjate, nunca me ha tocado palear nieve aquí en Puerto Rico. Tremendo dato. Palear nieve es como, o palear, qué sé yo, azúcar o algo así. Ajá. Bueno, todo depende del tipo de nieve. Pero acá en Minnesota es como palear azúcar. Bueno, entonces también Chucho dice, any Souls game is like that. Matas un super boss y luego te mata un perro. Por ahí llega también tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo. Dímelo, Ham. ¿Qué? ¿Cómo? Gapu, mi querido estudiante, suma cum laude, besito volador para todos. Cote ahí no lo mira mal. Gracias, Cote. Síguelo mirando mal. Parece más brujo que Ham. Gracias por nada, Surfing Boy. Esto se tiró un Alex el Gatorejo. ¡Nah! Con el juego. El PlayStation 4. Hispano, ayer vio a este tintero. No, papá, no, mijo. Tranquilo ahí. Ahora voy a hablar yo de lo que estuve haciendo esta pasada semana. Por ahí Chucho se ríe. Aldros Azúcar llegó por ahí, licenciado. Azuquita para ti también. Que by the way, siempre que veo a Aldros, obviamente, inevitablemente pienso en Cultura Secuencial. Y hoy estuve compartiendo con Watch un ratito, que estuvo jugando God of War Ragnarok. Y después vimos un poquito a Gitana Silen. Estuve viendo también a Kitty Norlu, que estuvo llevando a cabo su evento de Extra Life. Y Gato, si tienes por ahí, ponchame el evento de Spider Popo mañana. Que por ahí, Popito, mira, los está invitando a un 12 horas for the kids. El demo, gracias, 12 hour marathon. Mañana 27 de noviembre de las 12 del mediodía. Va a estar jugando esta serie de juegos todos en multiplayer para donativos tiny.cc /SpiderPopo22 y la acción vía twitch.tv/SpiderPopo. Así que no se lo pueden perder. De hecho, cuando terminemos acá, nosotros casi nunca damos raid cuando acabamos el podcast en vivo, pero vamos a procurar tirarle el raid si él todavía está en vivo, que esté en vivo ahora mismo. Debe estar calentando motores o no puede dormir, o yo no sé qué es lo que él se cree. A lo mejor se olvidó que tiene el evento mañana, pero él está jugando Ragnarok y hoy estuve disfrutando un ratito ahí con Guacho. Se glitchó el juego, tuvo que darle reset en un momento dado, como que se bajaba, y voy a hablar, decir personaje. Uno de los personajes en escena caminaba, pap, pap, pap, pap, y desaparecía y volvió otra vez, del punto de inicio, pap, pap, pap, pap, y desaparecía, pap, pap, pap, pap, y desaparecía. Estuvo bien cómico, Guacho cagándose la madre ahí de Santa Mónica Studio, y entonces pues tuvo que darle reset al jueguito, al checkpoint. El Goti, puñet, ¿qué Goti ni Goti, papi? Respeta los rangos, el Elden Ring. Vuelve a decir que God of War es el Goti, para que veas que te voy a dar un ban. Esta pasada semana, gente, pues yo estuve como Gato y como la mitad de la comunidad también, bien envuelto jugando Marvel Snap. Estoy, casi level 400 y pico, porque yo lo que hago es que yo entro, juego las misiones, tratar de hacer las misiones del día, y si ya no tengo nada más que hacer, me salgo del juego. No estoy simplemente jugando por jugar, pero sí, como sé que las misiones pues hacen update cada cierto tiempo durante el día, pues voy y entro, y estoy nivel 417. Lo funny de esto es que la semana pasada, ustedes saben que yo estuve fuera del canal el sábado, después llegué acá y pues lunes pude estar con ustedes, etcétera. porque estaba en Luisiana haciendo la mudanza de mi suegra para acá. Mi cuñado también bajó y yo puedo hablar con mi cuñado de camino. No, que si Marvel Snap, bla, bla. Lo bajó de camino y ya él está en level 397. Y lo lleva jugando 5 días. Ya, yeah, pero... Es salvaje. Hay varios niveles. Ese como tal es nivel de colección. Ajá. Hay un truco para subir rápido. ¿Cuál es mi nivel real entonces, gato? Bueno, todo depende, pero si tú te dejas llevar... Hay un nivel que es de la temporada. Ese es el que está en el circulito, como que en la pantalla principal, que ese es el que se afecta con las ganadas y las perdidas. Ajá. El de colección es simplemente cuando le das upgrades a las cartas. Ajá. Lo que iba a mencionar del truco para subir rápido y el motivo por el cual tú subes rápido comenzando el juego y no tanto más adelante. Cuando tú le das un upgrade a una tarjeta blanca, eso cuesta 25 cristalitos y subes un nivel del Collector's Level. Uh-huh. Un nivel te costó 25 cristalitos. Keep that in mind. Si tú subes una tarjeta de la que están en el penúltimo nivel y la llevas a Infinity. A Rare Infinity, ajá. Infinity, que es el último. Eso cuesta 500 cristalitos, pero subes solamente 10. Ok. Esto quiere decir que entre tú subas más tarjetas más bajas, de más baja rareza, subes más niveles por cantidad de cristalitos. Ok, ok. So, por eso es que al principio subes un montón, pero eventualmente... Porque todas son blancas. Ajá. Sí, todas son blancas. So, si te mantienes probando tarjetas nuevas, vas a tener más tarjetas blancas que puedes upgrade y entonces subes rápido. Ok, buen truco ahí. So, yo no sé cuál es el nivel que realmente estoy... Si tomo en consideración el nivel con la coronita arriba, estoy nivel... Déjame abrir el juego para saber de qué estamos hablando. Estoy nivel 38, el de la coronita arriba, en el Season Pass. Yes, ese es el que... Ese es mi nivel de verdad. Ese es el que está al lado de Play. Si estás en el menú principal, dice Play y tienes un circulito con un número. No, al lado de Play estoy nivel 34. Ok, ese es el nivel con el que te machean con gente. Y eso, ese resetea con la temporada. Ok. Ah, actually, yo creo que también el nivel de colección lo utilizan para macharte, porque tú te encuentras con gente que tienen cartas similares a las tuyas. Sí, mira, por ahí Costaíro dice, gato abrió Snap, se acabó el podcast. No vacile. Pero si estás jugando eso, mira, aprovecho por aquí, el Goti, puñeta, gato, bajé ya NBA 2K23. Falta aprenderlo. Nice. Surfing tampoco ha tenido tiempo, mano. Está bien busy. ¿Cómo? En consola. No que eso pasaba nada más que en PC. Dice Gustavino. No he tenido break. God of War es el GOTY. Tú lo sabes. God of War es el GOTY. Tú lo sabes. Dice por ahí Georgios Gaming. GOTY. GOTY es este, papá. El GOTY, mira, te lo dijo Chucho Fed ahí. Erden con R, con R. Erden Ring. ¿Ok? Es el GOAT. The GOAT. Esto, gente, todos sabemos. Que el GOTY real es Gran Turismo 7. Está en especial ahora mismo por Black Friday. Cómprelo por $40. Y únase acá a las carreras. Regresamos el nuevo año con más serie de carreras. Hicimos fórmula, super fórmula. Vamos a regresar. Yo hace meses que no abro Gran Turismo. No he tenido break. Quería abrirlo este fin de semana. Mañana es domingo. Vamos a ver si lo puedo abrir. Porque han habido varios updates que no he experimentado. Más añadieron una pista nueva. So, hay un montón de cositas chéveres. Yacilber la jugó. Yacilber la jugó. Oh, sí. Me dicen que ganó 4 medallas. Pero, ¿quién celebra eso? A mí, eso es un logro pendejo. Olvídate, Don Boot, te estoy tripeando. Él sabe por qué lo digo. Y los que están en el Discord también. Ay, mi madre. Mira, pues, Marvel Snap, Fortnite. Estuve jugando Fortnite también, acá en el canal. Pasándola bien, ya me rendí al punto de que si quiero jugar Fortnite, pues dejo que Lara entre y que lo vea y esté un poquito más grande y entiende que pues no es matanza real, aunque son armas reales, como que, ah, papá, vamos a cazarlo, porque yo rápido voy y busco un bounty. Y le dice, no, pues, vamos a eliminarlo. Exacto. y le digo, ah, Parlovi, y ella ya celebra que si Parlovi, creamos un personaje con las instrucciones de ella. ¿Qué nombre le puso? DJ Skyprop. DJ Skyprop. Entonces esta muchacha pues con DJ, con mucha música, el drop es el que baja con el party, con los speakers cuando abre el paracaídas. So ella está gozando ahí, por lo menos no la dejo jugar, pero entonces ella es la que, mira quién llega por ahí con el rey. Spider Popo, yo que iba a tirar el raid para allá. Dímelo, Popito, gracias por ese raid. Bienvenidos todos los que vienen de parte de Spider Popo, que es quien hemos estado hablando de que tiene evento mañana temprano a mediodía, así que aprovechan ahí cuando salude y denle el follow ahí a Spider Popito Tobillín de nuestro corazón. Aparte de eso, Gato, el pasado jueves estuve haciendo un cash-in, bueno, no un cash-in, más bien un Extra Lifer 24/7 Unlock. Para mi campaña de este año, y fue el Disney Karaoke for the Kids. Estuvimos cantando a pesito cada canción, y quiero disculparme con todos ustedes y también agradecerles por el cariño y por el respeto, ¿verdad?, de haberse quedado en la transmisión, aunque tenía tremendo desfase. Antes de yo borrar el archivo, visité así varias canciones, así brincando aquí, brincando allá, y resulta que yo había dejado el delay que le pongo a propósito a mi OBS, para efectos de que lo que ustedes ven del juego y escuchan esté en sincronía, lo había dejado encendido para efectos del karaoke, lo cual me tenía en tremendo delay con la canción, lo que ustedes escuchaban. O sea, yo estaba cantando acá en el tono que era, ¿verdad?, con la canción y todo, iba en el tempo que era, pero ustedes estaban escuchando la canción, me escuchaban a mí primero y la canción venía como de 3 a 7 segundos después, el tono. So, yeah, se las debo bien debida, no lo voy a repetir de Disney Edition, pero por cortesía, el próximo Karaoke Edition sí voy a tirar un par de canciones sin donativo alguno, ¿ok? PZ08, hola bro, bienvenido PZ, azúcar para ti, Spider Raid, espero que estén bien, estamos bien, Popito. Gracias por estar por acá, descansa papá, hidratación, que mañana lo que hay es vacilón allá en tu 12-hour event. Gio, pregunta, yo me perdí tu stream del karaoke, pero cantaste You're Welcome. Sí. Oh, Welcome. Nice. Canté You're Welcome, bueno, Bernardi se votó, también, la buena gente, bueno, Batatín, Shayiri, ¿quién más? Obvio, Amenuk, tiró un mega donativo, vino un viewer, ahora no recuerdo su nombre, pero era de Panamá y también hizo un donativo y una petición de canción. Bernard hizo múltiples donativos, mano, la pasamos salvaje, pero estaba en ese delay, ¿verdad? So, mis disculpas, y otra vez, en el próximo karaoke, pues vamos a ajustar eso, pero también pues van a ver un par de canciones gratis por ahí. ¿Y las cantaste en español o en inglés o ambas? Ambas. Okay. Habían mezclas, traté de hacer lo posible por cantarlas en español, ¿verdad? Según las iban pidiendo. Pero por ejemplo, la de Mulan, Make a Man Reflection. Okay. Reflection la canté en inglés. Sí, las de Mulan las canté en inglés. La de Pocahontas también, Colors of the Wind, con más desfase que la economía de Puerto Rico, profesor JJ, algo así. Yo creo que usted ha dado en el blanco, pero fue totalmente culpa mía. Después me estaba diciendo Motomonku, que se lo dije ayer también en el evento. Moto me dijo, mira, yo no te dije nada porque, ¿quién soy yo para decirte que estás cantando feo? Como que no, ¿sabes? Fuera de tiempo, realmente no me di cuenta, me dice Motomonku. Se repite, no hay problema. ¡Ey! No, Bernardi, no investe. No Disney Edition. Eso era One Night Only. Pero nada, con todo eso la pasamos muy bien acá en el canal. Fuera de stream, pues jugué Mario Kart 8 con Lara. También cumplí con mi tradición de todos los días de Acción de Gracia, desde qué sé yo cuánto tiempo para atrás. Juego hasta acabar los Super Mario Brothers 3. Le di la opción a Lara de jugarlo completo o jugarlo con los shortcuts, y me dijo shortcut, y yo pues no hay problema, así que lo acabamos con flautas este año. El año pasado fue sin flauta, fue un poquito más extenso, pero lo disfrutamos. Y pues anoche estuve jugando en el torneo de Splatoon 3, traído a nosotros gracias a Erus y Rey. Estuvo muy muy dinámico, muy entretenido. Aquellos de ustedes que se lo perdieron, les invito a visitar el archivo. Estuvo en la narración Erusirei misma, Mr. Sazón PR, y también Pierre Kaiser, perdón, Don Gino, el abuelo de Pierre Kaiser, estuvieron llevando a cabo, ¿verdad? Tenían un bracket, habíamos cuatro equipos, estaba Ahora no me acuerdo bien los nombres, excepto el de nosotros, que era la tinta creativa del dragón, ¿ok? Porque estaba pues Motomonku, Alex Nation, Bedouin Creative y este servidor. En los otros equipos, estaba en uno de los equipos estaba Tukiti, estaba Inrichie, estaba Kaiser también, y ¿quién más estaba ahí en ese equipo? Y Nightwing. En el otro equipo estaba Alter Latino, Superstars y dos amigos de Superstar estaban jugando con ellos allá, y había un equipo de Chile, tres chilenos y una argentina. Ellos fueron los que ganaron el evento. En segundo lugar quedó el equipo de Alter Latino, Guamardos, teníamos un relajo después con el nombre, Dios mío. Y en tercer lugar quedamos nosotros, muy, muy satisfechos con nuestro desempeño, toda vez que no practicamos. Ustedes saben que Alex Nation estaba de luna de miel esta semana, todo lo que pintó, ¿verdad? Era por Muscle Memory. Alex se metía a la base allá y así escante y papi, le metieron durísimo. Motomonku también haciendo lo suyo, y pues los newbies del equipo, que éramos tanto Bedouin Creative, mi hermano, como yo, definitivamente, pues nada, por lo menos no estábamos oliendo flores como Surfing Boy, que es lo que hace cuando el juego comienza, ¿ok? Y nada, lo disfrutamos un montón, así que felicidades a los ganadores, felicidades a todos los que compitieron, y nos alegra muchísimo que estos eventos y más eventos como este se sigan desatando en la comunidad, sigan creciendo en popularidad, ¿verdad? Porque nos mantiene siempre, mira, activo. ¿Dónde es que está la acción? Y vamos y apoyamos como siempre, ¿ok? Y aparte de eso, resulta que mi nena está incursionando en el mundo de las niñas escuchas, las Girl Scouts. Y ahora mismo en la tropa tenía una misioncita de ver la parada de Macy's, ¿verdad? Y tener varias cositas para obtener un badge. Nosotros no tenemos cable, no tenemos acceso ni a televisión local ni nada por el estilo. Tú no tienes una antenita, eso, no, over the air. Nada de eso, nada de eso. No tengo nada aquí, literal. me puse a buscar y pues eso me llevó a adquirir por lo menos por un mes. Sling TV. ¿Ah? Sling. Peacock fue lo que, okay, lo que busqué. Y pues ahí vimos la parada de Macy's. La nena estuvo gozando por ahí. Bienvenido ahí el Mr. Normandy Azúcar. Gracias por ese raid. Sí, señor. Mi nena no se llama Lara. ¿Cómo? Que Dios me la bendiga. ¿Qué le pasa a este? La mía, zángaro. ¡Sape! Dice por ahí Mr. Normandy. So, pues decidí entonces poner esta aplicación de Peacock. Y pues vimos la parada de Macy y toda la cosa, y pues pudo llenar su checkmark list y whatever, se le pasaron varios globos porque nos levantamos tarde, como que ¡y a la parada! So, rapidito entonces pues la vimos. Aquellos de ustedes que quieran galletitas de las niñas escuchas, me dejan saber, yo les comparto un enlace con mucho gusto, porque nos toca llenar una cuota ahora, así que saben buena, sujeto a su calorie intake, así que déjenos saber y con mucho gusto le comparto eso. El caso es que al tener Peacock, pues me pongo a ver, ¿verdad?, qué tiene la plataforma para ofrecer, etcétera, y veo que tiene varias películas que no habíamos visto, y estuvimos disfrutando entonces de Nope y también de Black Phone, ambas películas en el género de el thriller slash misterio slash horror, cosas raras, ¿verdad? Nope está ok, ¿verdad? Es una película que es entretenida hasta cierto punto, pero en ciertos momentos dados se pone muy lenta para lo que está tratando de presentar, en mi opinión, ¿verdad? Toca un tema que ya nosotros conocemos hasta la saciedad, pero lo toca de manera, en mi opinión, bastante interesante. So, si no han visto Nope, dense la oportunidad. Esto es del director Pili. Jordan Peele. Jordan, ajá. Que él era comediante, pues ahora está haciendo películas de horror, o de thriller, suspenso, etcétera. Hizo la de Get Out, hizo también Us, creo que es que se llama la otra. Y Nope también tiene esa aura como que media weird y como que de suspenso, de que algo va a pasar constantemente, y está, it's okay. Black Phone, on the other hand, me mantuvo bastante, bastante pendiente a todo lo que estaba pasando, a todos los los eventos de la película. Me mantuvo al borde del asiento, digámoslo así. Esto la disfruté más que Nope. Tal vez porque la dinámica que presenta o la temática que presenta me es más disturbing, por ser algo un poquito más real. Aunque tiene un elemento sobrenatural que es como que lo que me dejó medio, okay, whatever, pero it's okay. So, ambas películas las disfruté bastante. Esto, pero ya, creo que Black Phone la disfruté más que Nope. Si no me equivoco, tú habías visto Black Phone, ¿verdad? ¿Habías comentado algo? No, okay. No. Quizá fue Alex. Tenía ese false memory en mi cabeza. Pero nada, dense la oportunidad, ambas películas están buenas, o sea, Nope no está mal. Simplemente que se pone un poquito lenta en ciertos momentos dados. Esto, pero Black Phone me la disfruté bastante. Para mí hizo mejor uso de tiempo para exponer la trama que Nope. Y fuera de eso, mano, nada más. Así que gracias a todos por estar por ahí. Ahora sí estamos llegando ya al cierre de nuestro podcast para esta semana, nuestro live podcast del mes de noviembre. Que poco no se da. Sí, chacho. 498, que casi hace overlap con diciembre. Esto, porque lo veníamos atrasando así un montón de tiempo, pues por el extra live, pues se movía. Se suponía que era el segundo sábado del mes, pero entonces el segundo sábado del mes hablé con Gato como que mira, hay que trabajar la parranda bacalá. Esto que de hecho es el sábado que viene, gente, parranda bacalá del mes de diciembre. Esto, no había manera de entonces coordinarlo. El sábado pasado, pues no había nadie. Había gente para poderlo grabar un podcast en vivo solo está fuerte. Así que lo movemos para este, uf, todavía quedaba mes. Así que nos salvamos. Pero ya, a nivel escondido 498, a ley de dos podcasts más, gente. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast está disponible en Apple Podcasts, PocketCastArchive.org, Podomatic, Evox, Spotify y nivelescondido.com. Hay dos podcasts más y nos vamos de vacaciones una semanita, gente. Ya a nivel escondido número 500, que de hecho también va a ser live este próximo sábado 10 de diciembre, 11 de la noche, hora de Puerto Rico. Gente, diciembre viene pesado. Se lo dijimos. El primer sábado de diciembre, parranda bacala. Segundo sábado de diciembre, live podcast número 500. Tercer sábado de diciembre, diciembre 17, los Golden Bacala Awards. Okay. Separen la fecha porque el mes viene y se va a las millas, ¿ok? Les recordamos que nos puedes encontrar en Discord, en Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Nuestro itinerario aquí en Twitch, los 7 días de la semana, domingo, lunes y miércoles, desde las 8 de la noche con Alex Nation, martes, jueves, viernes y sábados, 11 de la noche, hora de Puerto Rico, 10 de la noche, hora del este, hasta que cambie la hora, ¿verdad? Nuevamente, ya sea con Gato Nejo, tanto martes como viernes, como con este servidor, Sparrowwolf, jueves y sábados. Le recordamos que tenemos mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com/mercancía y esta semana los invitamos como siempre a que primeramente chequeen el mega catálogo de boricuas en Twitch que encuentras entrando a nivelescondido.com/boricuas en Twitch. Somos un montón, seguimos creciendo, seguimos conociendo muchos canales, ¿verdad? Amigos acá de la comunidad de boricuas en Twitch, pero también particularmente les exhortamos a que examinen el contenido de nuestros colegas Mr. Sazón PR, Bedouin Creative, Cultura Secuencial, Lagueando Podcast, que un saludito ahí al Ildin Rini Mayor, que tanto que... Tengo que hacer un paréntesis aquí, Gato. Tanto que estuvo jode, que si los Ildin Rini, que si ustedes se creen que se juegan la hostia, que no sé qué. Tengo imágenes exclusivas de cierto item que adquirió nada más y nada menos que Fire TV. Y que lo va a estar mostrando muy pronto, probablemente en uno de los videos de YouTube. Así que tienen que estar pendientes al contenido de Lagueando Podcast. No voy a decir lo que es para mantenerlos en suspenso, pero tiene que ver con Elden Ring. Tanto que estuvo jodiendo. El Elden Rini, ¿ah? Xiomari PR, bienvenida. Ixa Honey también está por ahí. Me encanta el gato, dice por ahí. Bienvenida, Ixa. Azuquita, diciembre viene cargado, que si viene cargado, Gabriel, yes. Dice y no lo sabes, brother. Y gente, con diciembre en particular, estamos hablando de que nos vamos de vacaciones. Las transmisiones aquí en Twitch continúan, esto no para. Yeah. Tomamos vacaciones del podcast, pero como Gio menciona, grabamos el último podcast del año, pero ya el siguiente sábado vienen los Golden Bacala Awards y siguen acá las transmisiones en Twitch. So, nos vamos de vacaciones, pero realmente seguimos aquí. Sí, y sí, Fire, hicimos quotation y quiero que quede para récord que el que lo hizo primero fue Gato, no fui yo. Exacto. Por un quote lo hice yo primero. También lo dejo para que chequeen el contenido de tu show Puerto Rico allá con tu mister, mi mister, el mister del pueblo y obviamente con Chamaco 09, el tipo del ¡Sí! Y de esta manera, gato, cerramos el podcast en vivo para noviembre, nivel escondido 498. Esto fue todo, nos fuimos, gato. Bye bye, gente, se me cuidan. ¡Azúcar! Y déjame los créditos corriendo para buscar a alguien y darle rey rápido. ¡Let's go!